Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Atención cabina, no me pases más llamadas. No, ninguna llamada, ¿entiendes? ¿Qué está pasando, Raquel? Ay, siguen los problemas. Ajá. Hay gente muy molesta con estas últimas entrevistas. ¿Eh? Y han acudido a Telecomunicaciones para que le retiren la frecuencia a emisoras latinas. ¿Pero por qué? Ah, pero no se preocupe nuestra audiencia. Si nos cortan, seguiremos transmitiendo por internet. ¿Y qué les molesta tanto a estas personas? Todo. Ahora resulta que usted no fundó la iglesia, ¿verdad? No. Ni fundó ninguna religión. No. Ni tampoco es el Cristo. No. Ni... Ah, no entienden nada. Bueno, es que la búsqueda de Dios ha sido larga y aún no termina. Ya irán entendiendo. Ahora solo falta que usted nos cambie también al Dios en que hemos creído, al que hemos rezado. ¿Y cómo se llama ese Dios, Raquel? Bueno, usted sabe que los judíos lo llaman Yahvé, pero para algunos cristianos es Jehová. Y en el Islam, los musulmanes lo conocen como Alá. Pero, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? Yahvé, Jehová, Alá, todos son nombres hermosos. Y por todos se hicieron guerras. Unos invocando a un dios, otros a otro. Se mataron en cruzadas, conquistas, guerras de religión. Ay, siempre Caín derramando la sangre de su hermano. Y siempre por el nombre de Dios o por los apellidos. Cuando estudiamos historia en la escuela, ahí aparecen cristianos romanos contra cristianos cátaros, ortodoxos contra romanos, romanos contra luteranos, en fin, ya ni me acuerdo. Pues esos tomaron el nombre de Dios en vano. ¿No te parece que no hay peor ofensa a Dios que hacer guerras en su nombre, matar en su nombre? Sí, resulta un escándalo. Y no hay que irse a los libros de historia. Hoy mismo, mientras transmitimos esta entrevista, los judíos insisten en que esta es su tierra prometida por Dios y quieren expulsar de aquí a los palestinos. Ah, sí. El occidente cristiano hace la guerra a los musulmanes y los musulmanes hablan de guerra santa contra los países cristianos. ¿Qué le parece? Me parece una arrogancia creer que alguien tiene al Dios verdadero y debe imponérselo a los demás. En todo caso, Dios apoyará a alguna religión en especial, ¿no? Podríamos decir que Dios es católico. ¿Dios? Bueno, al menos cristiano. ¿Dios? Tú eres cristiana, Raquel, y muchos de tus oyentes lo son, pero Dios... ¿Pero Dios qué? Dios no es cristiano, ni judío, ni de ninguna religión. Dios es demasiado grande para dejarse encerrar en una religión. Entonces, ¿nada de proselitismo? ¿Nada de misioneros para salvar almas y convertir infieles? ¿Nada de predicadores? Son ellos, esos predicadores, los que tienen que convertirse, sí. Pero a la humildad de saber que no saben nada de Dios, no habrá paz en este mundo hasta que entiendan que en todas las religiones hay verdad, pero que en ninguna cabe toda la verdad de Dios, ni su belleza, ni su amor. En definitiva, ¿Dios no tiene nombre? Tiene todos los nombres. Mira, yo tuve varios hermanos. Mi madre nos puso nombre a cada uno, y nosotros le pusimos nombres a ella. Yo la llamé siempre mamá. Pero a mi hermana mayor le dio por llamarla Palomita. Simón le decía su nombre en arameo, Marián. Y el más pequeño la llamó Mimia toda la vida. Ella se reía y atendía a todos. Así es Dios. Una madre que escucha todos los nombres con que la llamamos. Es bonita su historia. Pero no creo que convenza a papas, talibanes, inquisidores, a los que siguen matando por la religión. Y cuando no matan, ¡ja!, excomulgan y condenan en nombre de Dios. Pues tendrán que entender que el Dios de los ejércitos es un ídolo. Que Dios se llama paz. Shalom en la lengua de mi pueblo. Salam en la de nuestros hermanos árabes.